Bien, como lo habíamos anticipado, vamos a hacer un recorrido. Vamos a ir específicamente a México para ver cómo está pensado, es un poco más temprano allí, cómo está pensado este paro de mujeres para hoy. Ya estamos comunicados con Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Oaxaca. Buenos días, Daniela. Buenos días. Buenos días. Es un placer y mucho gusto, pues, el día de hoy estar comunicadas con ustedes y pues informarles de las diversas actividades que vamos a realizar en el marco de este paro internacional, pues que en diferentes países del mundo se van a llevar a cabo, y nosotras desde nuestros espacios organizativos también estamos en pie de lucha. ¿Cómo es el panorama, por ejemplo, en México, ¿no? Es similar en todas las ciudades, ¿no? La lucha de los pueblos originarios, que es muy fuerte, ¿no? Y que se hace notar. Así es, nosotras, digamos, las consignas básicas también con las cuales el día de hoy nos estamos sumando a estas actividades, concretamente desde las 8 regiones del estado de Oaxaca, vamos a hacer actividades diversas dependiendo de los contextos en cada región de las compañeras. Fundamentalmente estamos hablando de comunidades mixtecas, triquis, zapotecas, chinantecas, mijes y también itzmeñas. En este sentido, una de las consignas fundamentales es por la defensa de nuestros territorios, fuera los asesinos paramilitares de nuestras regiones, y también alto a los feminicidios, porque este número, esta cifra también aquí en Oaxaca, pues año con año se eleva más. Y también como parte de la Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos, pues también tenemos casos de feminicidios de compañeras que lo han vivido. Entonces, en este sentido, pues nos estamos sumando a toda esta jornada. Y también, sobre todo, por la defensa de nuestros territorios, de nuestra madre tierra, de nuestros recursos naturales, porque ustedes también saben que hoy pues son muy codiciados nuestros territorios, fundamentalmente porque sabemos que gozamos de recursos y bienes naturales que pues empresas transnacionales, ya sean empresas mineras, empresas hidroeléctricas, empresas eólicas, pues nos quieren arrebatar de manera permanente. Y pues esa lucha también la estamos enfrentando, y por eso queremos decirles que pues las mujeres, sobre todo, que hoy en México también hay que decirlo, que en los procesos más importantes en nuestro país estamos al frente mujeres, y también por eso hemos sido señaladas y amenazadas de muerte por parte de los grupos paramilitares. Aprovechamos este espacio también para denunciar, hacer la denuncia. Tenemos el caso de tres compañeras, dos compañeras indígenas, mixtecas, una de la costa, otra de Tlaxiaco, que han sido amenazadas de muerte. Es el caso de la compañera Esperanza Hernández Hernández y la compañera Soledad Ortiz Vázquez. Ellas han sido señaladas de muerte. Y también, por otro lado, en mi caso concreto, porque hoy en México también el trabajo de la defensa de los derechos humanos pues es totalmente castigado, y pues también en mi caso igual he sido amenazada de muerte por parte concretamente de un grupo paramilitar que se llama Antorcha Campesina, que es financiado por el gobierno federal de México, sí, a la cabeza con Enrique Peña Nieto, y pues eso es a lo que nos estamos enfrentando. Por eso es de que hoy con diversas actividades y acciones nos sumamos en esta gran jornada de lucha internacional feminista revolucionaria. Claro, sí, bien lo decís vos, ¿no? Hablabas de los femicidios, nosotros acá también estábamos justo hace un ratito hablando de eso, cada cuántas horas muere una mujer por femicidio, ¿no? En México, y evidentemente entender cómo que el Estado qué hace para eso, si no ponen las mujeres mismas el cuerpo. Así es, esto también, así como lo dices, llevamos en nuestro país más de 10 años viviendo también una guerra, una mal llamada guerra contra el narcotráfico, que directamente nos afecta y nos ha matado, asesinado a miles de mujeres en nuestro país, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta guerra que se ha venido haciendo por parte, sobre todo por estos dos últimos gobiernos, nosotras como mujeres la hemos sufrido y la estamos viviendo de manera cotidiana. Entonces, en México, también hay que decirlo que el 2017 ha sido considerado el año más sangriento, obviamente, en donde los feminicidios tuvieron un número altísimo. Simplemente decimos que en el 2017 hubo más de 1,000 feminicidios. Uh-huh. Y esto también, hay cifras muy alarmantes en donde México ya se caracteriza como el segundo país más letal después de Siria. Entonces vivimos una guerra no declarada, pero estamos en guerra permanente y esta guerra está direccionada y también directamente nos afecta a las mujeres, porque claro, saben que las mujeres organizadas, las mujeres que levantamos la voz en contra de estos malos gobiernos, pues somos un grave peligro y en este sentido también por eso es que la lucha hoy de las mujeres por nuestros territorios, por nuestros recursos y sobre todo también lo que nosotras hemos estado impulsando de manera permanente, pues es en respeto a nuestros derechos humanos. Claro. También últimamente hicimos una gira internacional de trabajo por varios países en Europa y estuvimos haciendo las denuncias correspondientes en diversos espacios. Pudimos afortunadamente llevar esta denuncia al Parlamento Europeo y porque pues hay una gran también aquí en México existe una total cerrazón por parte de los medios masivos de difusión que están al servicio del gobierno y obviamente pues de los intereses de los grandes capitalistas, por uh-huh. lo tanto no se dice nada, en México es como si no pasara nada, pero pues nosotras con toda la difusión y con estos espacios tan importantes estamos de manera permanente difundiendo. Bien, Daniela, una pregunta más por mi parte. Estábamos recién aquí conversando un poquitito sobre la participación o no de los hombres, de los varones, en este tipo de marchas. ¿Esa es una discusión que a ustedes las atraviesa? ¿Es una discusión que les interesa? Nosotras hemos invitado, siempre invitamos a nuestros compañeros porque tenemos nuestra organización de mujeres, que es el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, CODEM, uh-huh. pero en nuestra Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, ahí somos organizaciones mixtas. Ajá, entonces, correcto. Se les hace la invitación a los compañeros también, y si ellos desean participar, adelante. Nosotras creemos que también ellos tienen que participar, y sobre todo cuando hacemos nuestros eventos como mujeres, ellos participan uh-huh. desde la elaboración de la comida, desde toda la logística de los eventos. Eso es que siempre así nosotras lo hemos delineado. Perfecto. Se entendió perfectamente. Daniela González, muchísimas gracias y por supuesto vamos a seguir en contacto contigo para muchísimos otros temas más. Pues les agradecemos mucho ampliamente y pues les vamos a mandar algunos pequeños videos, algunas fotografías de las diversas actividades que vamos a realizar pues en los diferentes puntos y regiones de nuestro estado de Oaxaca y pues les mandamos un abrazo solidario y fraterno. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Daniela González López es coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos en Oaxaca.